Yo creo que sí, lo que pasa es que probablemente se está simplificando mucho el tema de posibles reformas en el tema laboral. Es decir, reformas en este país habrá que hacer, pero reformas en un sentido muy amplio. Es decir, no reformas. Yo creo que la crisis es lo suficientemente profunda, la crisis es lo suficientemente importante como para saber que no saldremos de ella ni con una sola medida ni con una sola reforma. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un terreno en el que hay que hablar de qué modelo productivo queremos que él presida el futuro de la economía española, cuál va a ser nuestra apuesta, si va a ser una apuesta más internacionalizada, si debemos o no, y creo que sí, que tenemos que ganar competitividad. ¿Cómo se gana competitividad hoy en día en mercados desarrollados? Pues no sé qué genera la competitividad solo por el hecho de la incidencia de los costos salariales. Se gana competitividad mejorando la innovación, mejorando el diseño y mejorando la formación.